listen to them. Just follow the light. You're almost there. Just open your eyes. It's right there. Just follow the light. You're almost there. Just open your eyes. It's right there. Don't be afraid. Be strong. You're not. Por el ritmo afroamericano. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Por primera vez, Pereira Music Fest. Diferentes escenarios, galas musicales, talleres formativos y artistas internacionales que deleitarán sus oídos. Conciertos con obras clásicas internacionales, música de cámara y homenaje al maestro Giacomo Puccini, uno de los grandes de la ópera italiana. Del 26 al 30 de noviembre, la ciudad se vestirá de gala. Pereira Music Fest. Informes y boletería en tuboleta.com. Invitan Alcaldía de Pereira, Secretaría de Cultura y Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. La Emisora Cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 9 y 59 minutos. Taller presencial de Braille nivel 1, gratuito. Aprenda sobre este sistema de lectura y escritura táctil en el que las personas con discapacidad visual pueden leer signos dibujados en relieve a través de sus dedos. Duración 7 sesiones, todos los jueves en la Comuna San Joaquín y el Parque Industrial. Inicio de clases jueves 31 de octubre, dirigido a personas mayores de 14 años, cupo limitado. Informes e inscripciones, Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, Centro Cultural Lucy Tejada, Secretaría de Cultura de Pereira. En la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, Lobo Sur Pereira, cultura y pasión. ¡Queremos salir campeones este año! Un espacio para la convivencia desde el compromiso social de la barra Lobo Sur Pereira. Invitados, análisis, reflexiones, historias y todos los temas de la cultura barrista con un enfoque de respeto y unidad. Lobo Sur Pereira, cultura y pasión. Viernes de 8:30 a 9 de la mañana por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público. ¿Tienes una negación o barrera en salud con tu IPS o EPS? A través de la línea del alcalde Resuelve puedes solucionarlas. Escribe tus solicitudes al WhatsApp 310-269-9457 y allí recibirás asesoría. Estamos disponibles a diario para escucharte y acompañarte. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate, qué bueno estar acá en Escena Indie, este programa donde exploramos, descubrimos, redescubrimos agrupaciones, artistas, sonoridades que se mueven dentro del rock y el pop, desde la independencia, desde lo indie, desde lo alternativo, indagando también en el pop electrónico, en los sonidos electrónicos en general, también en muchos casos independientes, pero también en otros casos quizás comerciales, pero que han sido agrupaciones o artistas que han influenciado mucho a esos otros artistas independientes en el mundo. El día de hoy voy de hecho por el lado del pop y la electrónica. Vamos a uno de los dúos, grupos más importantes del mundo, sin duda alguna, desde Londres, Pet Shop Boys. Una agrupación que viene tocando desde inicios de los años 80. Bueno, sus primeros discos salieron por allá en el 86, 87 en adelante. Pero sí, desde los primeros años de los 80, haciendo algo de synth pop británico, con diferentes influencias y que se han convertido en una de las grandes influencias de las grandes bandas de los géneros dance pop, synth pop, house y electropop. Así que el día de hoy en Escena Indie, Pet Shop Boys. Recordemos que son un dúo británico de synth pop conformado por el cantante y compositor Neil Tennant y también el teclista y compositor Chris Lowe. Se formaron en Londres en el año 81 y tuvo, pues, digamos que más auge, un mayor reconocimiento a mediados y finales de los 80 y sobre todo en los 90. Y podríamos decir que es una agrupación que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Han ganado diferentes premios, bueno, tienen una cantidad de discos, tienen una historia bien grande. Y hoy vamos a escuchar su disco número 2. Vamos a sonidos ochenteros hoy en Escena Indie. Y vamos a escuchar el disco Actually, que es un disco de 1987, del 7 de septiembre del 87, con mucho synth pop. Esto es algo muy, muy ochentero. Bueno, recordemos un poquito, hablemos un poquito del synth pop, que es un subgénero del pop y de la música electrónica que tiene su aparición a finales de los años 70 y que fue un género además muy influenciado por toda esa ola grande de los 70 y 80 del New Wave y que también tomó elementos de la música disco, del post-punk, entre otros. Bueno, y es lo que nos muestran acá Pet Shop Boys, esta agrupación de Londres. Escuchemos un poco de su música y volvemos para que hablemos un poco más de esta importante agrupación y de este disco, Actually, del año 1987, en esto que es Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. We'll be right back. boots, hurry on home. Tonight I've been walking in the rain. Someone's been talking and I've got the blame. Chained, framed, you know what I mean. Push me in the corner and I'll scream. Just give me one more chance. One more chance. Escena Indie, música sin barreras. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Continuamos acá con los que son los considerados los pioneros del pop electrónico, Pet Shop Boys, desde Londres, Inglaterra. Tiene una historia bastante interesante de cómo realmente se conocieron estos dos integrantes, Neil y Chris, que son el dúo, pues, Pet Shop Boys. Que cuenta la historia, bueno, quizás hay otras versiones. Dicen que se conocieron en una tienda de artículos electrónicos en Chelsea, por allá en 1981. Neil, pues, había comprado un piano electrónico y realmente no sabía mucho cómo enchufarlo, cómo conectarlo, todo esto de las conexiones y demás. Así que se dirigió a la tienda para adquirir como un conector especial para poder tocar, para que funcionara este piano electrónico. Y ahí fue donde conoció a Lowie. Ya de ahí en adelante, yo imagino, nos podemos imaginar cómo fue la situación. De pronto Lowie con mucha empatía, muy carismático, le explicó acerca de cómo esto. Imagino que pues, están hablando de un piano electrónico, ambos con mucha afinidad hacia la música. Y bueno, que empezaron a hablar de música y ahí fue donde pues, se vuelven amigos y se meten por el mundo de la música, empiezan a hacer música muy, muy interesante. No obstante, Neil tenía, digamos, una afinidad más hacia la música clásica y era Chris Lowell que tenía, digamos, un gusto más por la música dance y músicas más contemporáneas en ese entonces. En todo caso, hacen sinergia, hacen clic y pues nace todo lo que han hecho desde ese entonces, que sin duda es uno de los dúos más importantes del pop electrónico. Escuchemos un poco más de ese Actually, ese disco de 1987 con mucho synth pop, y es lo que tenemos el día de hoy, que es un disco además que alcanzó el número 2 en las listas británicas, vendiendo más de 4 millones de copias en todo el mundo. Es considerado un disco de culto por muchos fans y por la crítica especializada. Incluso fue incluido en el libro 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Actually, de Pet Shop Boys, sigue sonando hoy en Escena Indie. Dress me up, I'm your puppet. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Esto es radio de interés público que origina desde el Centro Cultural Lucio Tejada, en el corazón de Pereira, que llega a gran parte del eje cafetero norte del valle, ahí en la FM 97.7, y para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, ustedes pueden escribir, dejar sus saludos, comentarios, opiniones en el WhatsApp 318-7900-700. Continuamos en Escena Indie, hoy escuchando el dúo británico Pet Shop Boys, escuchando el disco Actually, disco de 1987. No solo eran Neil y Chris, que son voz principal, en el caso de Neil, coros, y Chris, en ese entonces más que todo encargado en sintetizadores, samplers y cajas de ritmos. Pues no solo eran ellos dos, también en este disco contaron con otros sintetizadores, más samplers, diferentes coros, orquesta en algunas de las pistas, diferentes sampleos que enriquece la sonoridad de este disco, que de todas maneras es muy buena si estamos hablando de 1987, donde todo esto era naciente realmente. Y bueno, Pet Shop Boys, como los chicos de las tiendas de mascotas, algo así. Y bueno, hay que decir que en el 81 realmente ellos se llamaron Wet's End. Incluso tuvieron unos primeros demos bajo ese nombre, West End. Pero, no sé, simplemente no les gustó y decidieron cambiar su nombre. Y resulta que ellos tenían ambos, ya cuando eran bien amigos, pues tenían otros amigos en común. Y uno de ellos pertenecía a una tienda de mascotas que quizás frecuentemente visitaban. Y les gustó mucho este nombre, porque sonaba como al de un grupo de rap en ese entonces. Entonces, Pep Shop Boys. Y desde entonces, es una de las agrupaciones, dúos más importantes de la música pop electrónica en todo el mundo. Escuchemos un poco más de su segundo disco, Actually, acá en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena Indie con este dúo Pet Shop Boys, dúo británico, en esta ocasión no fui al primer disco, quise ir al segundo, que igual es, estamos hablando igual de los inicios de la banda. Pues, ¿dónde se consolida realmente? La banda nace en el 81, como les decía, con otro nombre, y empieza a hacer cosas serias desde el 84, y es en el 87, con este segundo disco sobre todo, donde empieza a tener un reconocimiento realmente mundial, y a convertirse en una de las buenas agrupaciones, y para los fans, y para ellos mismos, inicia con este disco, a partir de este disco, lo que se conoció como la fase imperial. Un buen momento para Pet Shop Boys. Así que terminemos, yo los dejo y vamos a escuchar un poco más de Actually, este disco que contiene 14 tracks, bueno, realmente 10 tracks, pero tuvo otras, digamos, otras reediciones que incluso alcanzó a tener 14. Y liderando listas en 1987, no solo en Gran Bretaña, sino también en Alemania, en Islandia, en Noruega, en España, en Suecia, en Suiza. Y en Estados Unidos, pues alcanzó a estar en el puesto número 25. Así que los dejo con un poco más de este sonido, Pet Shop Boys, acá en Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Yo los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. Every time. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. We'll be right back.